Saludos. Estoy analizando una imagen que la estoy observando y leo el texto, ya la compartí con Twitter, ¿no? Esta imagen dice lo siguiente: esta pareja de Tennessee, se llaman Dave y Rebecca, son pobres y tienen 9 hijos. Fueron al doctor para que le hicieran la vasectomía a Dave. El doctor no se opuso a realizar el procedimiento, pero les preguntó por qué después de 9 niños optaron por tomar esta decisión. Dave le contestó que habían leído en un artículo reciente que 1 de cada 10 niños que nacen en Estados Unidos es mexicano y no querían correr el riesgo de que les tocara un bebé mexicano porque ninguno de los dos hablaba español. Yo les quiero expresar es lo siguiente: esta pareja de Tennessee, que las estoy observando en la foto, ambos son norteamericanos por gene, por nacimiento, por sangre, por lo que sea. Esta pareja de Tennessee están tan cretinizados, son tan ignorantes, que ellos piensan que de las entrañas de la mujer va a nacer un 10.º hijo mexicano. Solamente porque lo leyeron en el artículo de una prensa o un periódico. Entiéndase bien, esta gente lee un artículo del periódico en donde dice que 1 de cada 10 niños que nacen en Estados Unidos es mexicano. A ellos no les pasa por la cabeza que ese niño, 10.º niño mexicano, o ese 1 de cada 10 niños que nacen en Estados Unidos es mexicano, nace porque son mexicanos que han ido a Estados Unidos. A mí grabo allá, ilegales o no, y entonces yo bueno, obviamente la mujer mexicana queda embarazada y ella pare un hijo mexicano de 2 mexicanos. No sé si se entiende la idea. Los tipos son tan brutos que ellos piensan que siendo ellos dos ambos norteamericanos, su 10.º hijo les va a nacer mexicano. Eso es lo que yo quiero que entiendan bien en esa imagen. Esta vaina es la expresión máxime del cretinismo, del idiotismo, de la ideologización y la manipulación de los medios de comunicación en los Estados Unidos de Norteamérica. Recuérdese que el 85% de la información que se publica en el mundo viene de los medios privados transnacionales de incomunicación y desinformación. Imagínese el grado de ignorancia que tiene esta gente, que a mí me da es verga, qué indignación, qué arrecho.